Toma, welcome to hasta que la audiencia nos separe. José, hoy estoy muy muy feliz. ¿Por qué, Vanessa? ¿Por qué? Porque he descubierto que tenemos 5 fans. Bueno, 4 de ellos somos nosotros, pero hay otro más que se llama Freddy. Freddy, que me ha dicho un pajarito que le gusta mucho mi sección. Uy, esto está que lo peta. Vamos, toma, ya sois, vamos, lo mejor de todo esto. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, José? Bueno, también deciros que en riguroso directo hemos creado Twitter ya. Ya tenemos. Cierto, HQ Lans, es decir, hasta que la audiencia no se pare. Pues nada, vamos a hacer un poco el repaso de la programa hoy, que ya sabéis más o menos que vamos a seguir la misma estructura. Primero irá Anabel con Modax, luego Vanessa con Ocio, Mariana con su fotografía y yo por último con videojuegos. Espero que os interese las secciones de hoy porque parecen estar muy, muy, pero que muy interesantes. Sí, sí, y parece que hoy pinta mejor ya que es nuestro segundo programa y estamos más relajados. Ya esto va tomando por fin cuerpo, José. Sí, ya estamos ahí con las pilas cargadas, estamos más emocionados. Toma ya, bueno, pues damos paso a Anabel. Venga, vamos. ¿Qué tal, Anabel? Bueno, os voy a adelantar un poco de qué va a hablar mi sección de hoy. Y es que ya aprovechando que vuelve otra vez el mal tiempo, pues he recuperado un poco del armario las chaquetas y los abrigos que hay que volverse a poner, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco hoy de la parca y el tren. Y bueno, y voy a decir más o menos cuáles son los colores más adecuados y dónde podéis conseguirlas así más baratitas. En un ratito os lo digo. Ok. Pues ya con ese alternativo voy a hablaros de 3 secciones bastante increíbles. La primera va a ser sobre un parque que por ahora no voy a decir cuál es el nombre de ese parque. Luego sobre una especie de ocio muy muy extraña que tampoco lo quiero decir, quiero que todo sea sorpresa, ¿sabes? Qué reservada, Vanessa, sí, qué reservada. Sí, porque esto va a ser todo sorpresas. Y por último el carnaval, que ya se va a terminar y falta poquito. Y bueno, Mariana ahora va a hablar un poco de fotografía, de lo que va a hablar en su sección. Bueno, pues yo voy a hablar del retrato, de algunos fotógrafos que predominaron el retrato, como son Nadar, Julia Margaret Cameron y Richard Avedon. También les he traído algo de cine, como la fotografía Caperucita Roja. Uy, eso tiene buena pinta, Mariana, Caperucita Roja. Ya verás, con lo del lobo vamos. El lobo feroz, uy, que viene el lobo feroz. Ahora damos paso a José. José, ¿qué nos has traído hoy? Que tienes un fan, ¿eh? Sí, ya tengo un fan, estoy muy alegre. Bueno, pues hoy os traemos un poco batiburrillo de noticias, porque no han salido esta semana noticias así grandes y son un montón de noticias cortitas, para que las vayamos comentando. Que suena esto muy bien, ¿eh? A mí me está gustando. Tiene pinta de ser hoy un programa interesante. Sí, sí. Pues nada, vamos a empezar con la primera sección, ¿no? Bueno, pues para empezar voy a hablaros un poquito de lo que es el trench, pero primero, claro, para los que no lo sepáis, porque no todo el mundo lo sabe. Como yo no lo sé. Pues el trench es una gabardina, más o menos por la rodilla, de doble botonadura y con un cinturón así en medio. Aquí ya va sonando un poquito qué es, ¿verdad? Sí, ya. Vale, también suelen ser ahí entalladitas, para esas que tienen una buena figurita e ir marcando. Y bueno, el color más común es el beige, como salen en muchas películas de misterio, siempre la típica gabardina. Ah, bueno. Ah, como la de Colombo. Sí, pero mujer. En estilo mujer, ¿vale? Sí, sí, ves, y Colombo también es baby, ¿verdad? En plan sí, tipo época. Sí, sí, claro. O sea, esto siempre se lleva, siempre se ha llevado. Fíjate. Además, su origen se remonta a la vestimenta militar de la Primera Guerra Mundial. Así que, ya veis. Pues ya tiene tiempo, ¿eh? O sea, la moda vuelve y va, ¿no? Sí, a esto ver. Es así. O sea, por eso te digo que nunca hay que tirar la ropa vieja, siempre hay que guardarla en el armario. Hay que innovar, yo creo. Sí, reinventarse. Lo viejo con lo nuevo. Bueno, y es que el tren combina con muchos estilos, porque lo podemos ponernos con vestidos y medias, que queda muy femenino, pero así, tampoco es para ir en una boda, pero queda femenino. Luego también hace muy buena pareja con las rayas, porque al ser un color liso, pues con rayas también queda muy bien. Pero también queda muy bien con unos pantalones pitillo y unos tacones, ¿sabes? En plan, o con pantalones con toques masculinos, o sea, queda con muy buenos, con todo muy bien. Y bueno, hay diversas tiendas a las que los podemos conseguir, tiendas que conoce todo el mundo, como Mango, que tienen una versión más moderna y la clásica mini, pero lo que pasa es que Mango quizás es un poco carilla, porque vale 69 euros. Bueno, ya ves. Habrá que esperar a las rebajas. A las rebajas. Luego en Zara también tenemos una gran variedad, no solo lisas, sino también más atrevidas, con estampados y todo eso. Y hay 2 modelos. Tenemos la capa, que se ha llevado también mucho las pasarelas, pero que también es más cara, que son 70 euros, y la más clásica, que la tenemos por 60. Y luego ya en blanco sí la tenemos más barata, que exactamente no sé cuánto cuesta, pero sé que es más barata. Y tenemos la versión mini, que es, digamos, lo que más se lleva para Uy, los jóvenes. Uy, mini suena interesante, Anabel. Eso es más corta. Pero enseñar más. Claro, para Mariana seguro que le gusta más. Enseñará más carne. Pero aunque la gabardina es el abrigo de la lluvia por excelencia, la parka también se está imponiendo como abrigo de entretiempo. Uy, la parka, ¿qué más suena eso? La muerte. Será la muerte. La muerte con abrigo, ¿no? Madre mía, la muerte qué va qué la miedo, moda. Se me ha puesto la piel de gallina. La muerte va a la moda. Pues la parka es un abrigo esquimal, así lo definen. Y es un chaquetón con abrigo y con impermeable. Vamos, yo me imaginaba a mí la me gusta encima. Más que la gabardina. Es un combo. Bueno. Sí, sí. Bueno, ya os pasaré las fotos para que aquí mi amigo José las cuelgue en el blog, sí. Para que veáis perfectamente cada ejemplo también, ¿eh? Repite el blog hasta que la audiencia nos separe todo junto, blog.blogspot. Ahí, no queda más decirlo. Y si no ponéis en Google, hasta que la audiencia nos separe y la segunda página. Y ya estamos también los primeros, ¿eh? Ya estamos, sí, estamos primera, ahí. La primera y la segunda página, las dos son nuestras. Contrastados. Bueno, continúo con el tema, que nos desviamos muy rápidamente. Aquí en la URJC se nos va la cabeza. Bueno, entonces, ¿la parka qué es? Pues es una chaqueta que abriga poco, porque es más bien de entretiempo. Y queda genial con vestidos primaverales. ¿Os acordáis de los vestidos tropicales que hablábamos la semana pasada? Sí. Pues con esos vestidos queda estupendo. Y además, como todavía hace frío, hay que... Pero Anabel, dime una cosa, ¿a ti te gusta que te abrigue poco o mucho? A mí me tiene que abrigar lo justo y necesario para el tiempo que haga, Mariana. Mariana, seguimos como la semana pasada, ¿eh? Ay, tía. Los humos no se te han bajado. No, viene hoy subidita. Bueno... a ver, ¿dónde me había quedado? Ah, sí, bueno, que esta, la parka queda muy bien también con unos pitillos y los tacones, ya que comes anchilla así, pues queda de lujo. La booty. Ya ves. Y bueno, pues la parka, ¿dónde la podemos encontrar? En Zara también la hay, en un color verde kaki, que es el color más... No me sale exactamente la palabra, ¿cómo decirlo? Llamativo. El más básico, porque igual que la gabardina la veis, la parka es en kaki. Sí. Luego, vale 50 euritos, pero bueno, algo más. ¿Y de rojo qué hay, Anabel? Es que me encanta ese color. ¿De rojo? Pues... Ahora se llevan las chaquetas de todo tipo, tanto vaqueras como de colores. Pero la parka es más bien kaki. O sea, pero si tú la quieres roja, seguro que también la encuentras en algún sitio. Seguro. Para ti, seguro. Luego en Pull & Bear también la encontramos, en Base, pero vale 40 euros. Esta es la más barata de encontrar, la verdad. Y en Springfield hay una propuesta muy interesante, que os colgaré la foto, que también es en kaki por 50 euros. Pero si te gusta lo rojo, Mariana, ¿sabes que te puedes pillar rojo? Dime. Los puntos. Se llevan los puntos de todos los colores. Y tú sabes colores. Que me encantan los puntos, ¿eh? Ana, sí, es verdad, ya lo dijiste. Que te encantan los puntitos. Los puntos te encantan. La próxima programa la vemos aquí con un vestido de puntos, ya verás. Y de lunares también. No solo el vestido, Anabel. Tipo flamenco, ay, ole. También flamenco. Los calcetines, ¿no? Mira, ahora que se acerca la feria de abril, vienes un día vestida con lunares. Un traje de Paradise, ahí. Bueno, pues es que se llevan los puntos, grandes, pequeños y de muchos colores. En camisetas, faldas, chaquetas, camisas, calcetines, fulares, lo que sea. Por ejemplo, un look sencillo puede ser un vaquero con una camiseta básica y un fular de lunares. Vas, estupenda, ya está. Divina de la divina, muerte. Sí, lo que iba a decir. Vamos, que ahora sientan muy bien los puntos, ¿no, Anabel? Los puntos sientan bien, vamos. Aunque tú vienes a cuadrados hoy en vez de puntos, sí, ¿no? Sí, hoy venía a cuadrados, colorados ahí, de todos los colores. La cosa es ir de colorada. Y buenísima siempre. Bueno, pero tan importante como la ropa exterior es la ropa interior, ¿verdad, Mariana? Sí, esa me encanta, vamos, esa es mi favorita. La cuando traigas esa sesión, la que más a ti te ven encanta a ti, ¿no? Quitarla. Bueno, pues la sesión esa la he traído hoy. A ti te encanta quitarla. Uy. Y que sino, sea, sin comentarios, José. Y que sea vista, ¿verdad? Viniendo de ti, a ti no te gusta ponértela, sino quitarla. Bueno, pero no la femenina, la masculina. Bueno, a ti te gustará quitarte tu ropa femenina. También te tendrás que quitar la ropa, ¿no? Con alguien masculino. Que quede claro, ¿eh? Alguien masculino, Mariana. Busca novio. Bueno, pues eso. Pues para la que no sepáis más o menos qué tipo de sujetador tienes que usar, pues es un poco, vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, para las chicas que tengan el pecho grande, pues lo más ideal es un sujetador con una gran copa que recoja bien. Como por ejemplo, hay un print leopardo en Intima Cherry, que está bastante bien también. Ahora, si tenéis el pecho caído y lo que queréis es levantarlo, pues podéis un sujetador tipo balconet, que es muy escotado y con relleno. Entonces te levantará hasta el ánimo ahí eso. Y lo podéis encontrar en Oiso por 20 euros en color negro, que es bastante útil. Un sujetador, siempre hay que tener un sujetador blanco y otro claro, negro. Claro, y eso levanta el ánimo de muchas mujeres, ¿no? Y de muchos hombres. Ya, sobre todo eso. Ambos sí. Bueno, si lo que lo tenéis pequeño y lo queréis aumentar, pues tenéis que llevar un tipo push-up, que son sujetadores que aumentan el pecho. Y tenéis dos tipos, los que son con así como relleno con almohadilla, que en algunos casos hasta se puede quitar, y luego los de gel, que son más caros, pero te rellenan más. Hay uno gris en Etam, que es muy bonito, por 23 euros. Y bueno, si lo que tenéis es separado, tenéis que apostar por algo que lleve refuerzo lateral. Y hay un así felino muy sexy en Oviso por 15 euros. Uh-huh. Se lleva los tigres. Buen precio, por lo menos no son los 60 de antes. Sí, sí, los leopardistas. Es que se cuando lleva. Vi ese me acordé de Mariana, no sé por qué. Los salvajes, de Mariana. La selva salvaje. Hay una tigresa. Pero una si loba. Bueno, si lo que queréis es mantenerlos bien, os voy a dar unos pequeños trucos para cuidar la lencería. El primero de ellos es que tenéis que usar agua tibia, casi fría para lavarlo, y jabones para prendas delicadas. Pero no lo hagáis a mano, porque se estiran y se dañan, y se estiran antes. O sea, tenéis que hacerlo a lavadora. Luego, guardarlo separado de la ropa del resto y muy bien doblado, tanto para hombre como para mujer, ¿eh? Esto vale para todos, José, vale, vale. No solo para sujetadores. Aplicaré el cuento. Toma nota. ¿Y por qué en ropa separada? No entiendo. Porque destiñe, ¿no? No, no, que lo guardes. Porque lo vas a guardar con las camisetas para que todos hagan guárdalo bien colocadito. Para que no se haga bola. Pero claro, en luego... una emergencia es bueno tenerlo. Claro, bueno, madre, pero es mejor cada uno que se organice como quiera el armario. Puedes organizarte el vestido cada semana con los sujetadores, con las bragas y con todo. Ya. Pero todo separadito, porque luego Es mejor, está más ordenado. Y luego evitamos utilizar la plancha. O sea, eso de planchar los calcetines o planchar las bragas. Mi abuela plancha las bragas. No, por favor, que no se ve. Bueno, mi abuela plancha las bragas. Se ve, pero... ¿Tu abuela plancha las bragas? Hombre, si tienes una faja de esas super grandes que hay que doblarla entre dos, pues a lo mejor... Pero si en la noche todos los gatos son pardos. Yo es que eso no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Mi madre se quedó sorprendida cuando se lo dijo. Fíjate tú. Bueno, conozco a gente que plancha hasta las sábanas, ¿eh? Mi madre plancha las sábanas, no pero me digas. Es más normal, tía. Pero tía, las sábanas, no sé. Tampoco, mi madre tampoco plancha las sábanas. Mira, Mariana también las plancha. Anda, mira, pues somos dos contra dos. Yo plancho de todo, vamos. Hasta la oreja, para dormir. Eso ha dolido, ¿eh? Plancha de todo. Bueno, pues hasta aquí mi sección de esta semana. Entonces, la semana que viene vamos a dejar de hablar de chicas para hablar un poquito de chicos. Voy a ver qué encuentro en el mundo de la moda para que José también se nos vaya a la esta. Vamos a ver lo que han propuesto las pasarelas y las tiendas. Toma ya. Y continuando aquí en la radio RJC, en nuestro programa Hasta que la audiencia no se pare, pues vamos a entrar ahora de lleno con la sección de Vanessa de ocio. A ver qué nos trae hoy. Ocio alternativo, que no se te olvide, José. Ocio alternativo, eso, ocio eso, alternativo. Eso. Bueno, pues la verdad es que esta semanita viene cargada de insólitos planes de ocio alternativo. Bueno, yo sé que hay mejor manera de celebrar la llegada de la primavera que yendo a visitar el Valle del Jerte. ¿Y dónde está el Valle del Jerte? ¿Tú qué crees, Jero? ¿Vamos a ir a Cáceres ahora, sí, porque sí? Madrid, Madrid. Sí, si es que, a ver, no me habéis dejado terminar. El Valle del Jerte, pero en pleno Madrid. En la calle Alcalá, sí, así como estáis escuchando. Se llama el Parque de Quinta de los Molinos, que le iba a decir mal ya. Y está amurallado, por lo que oculta la vista a los transeúntes que pasan cerca de ellos. Por eso todavía no es muy conocido. Claro, pero resulta, oculto. Claro. Y resulta que ahora en primavera está lleno de almendros y eso, bueno, florece de una forma que la gente se vaya a tomar sus paellas, sus meriendas... Eso de los almendros me recuerda en Japón, que lo hacen con los cerezos y se van a comer ahí debajo de los cerezos en flor. Sí, claro. Totalmente. Mucho en Shin-chan. Y en Doraemon, que ponía la mano de la verdad. A comer de los yakis. Pues podemos ir. Hablando de Japón, lamentamos mucho lo que... Ah, bueno, lamentamos. También tengo una sección ahí en mi lo de videojuegos. Ponemos el signo de luto. Tendremos que poner el signo de luto en el blog, ¿eh? Bueno, tampoco... Oye. A ver, tampoco así, ¿no? En plan... Bueno, no nos desviamos del tema. Vamos a seguir con el parque de Quinta de los Molinos. Bueno, pues este parque se fundó en 1980, o sea que por lo que ya tiene unos añitos, como estáis comprobando. Bastante. Y no era conocido, ¿verdad? Porque yo digo Quinta de los Molinos y como que no suena. Pues es bastante grande, no tengo aquí los metros cuadrados, pero es bastante grande. Por lo que he visto, fotografías y tal, tiene paseos. Bueno, aquí tengo una chuleta con los paseos que tiene. Tiene rincones mágicos, que suelen llamar ellos, como numerosos pasillos decorados con cipreses, un rincón de olivos que dicen asemejarse a un jardín de ensueño. O sea, es increíble el parque, ¿vale? Y para allí, para hacer fotografías... Pásanos fotos para colgarlas al blog, pues lo vaya viendo la gente. Pues pasaré alguna fotillo así. Bueno, y eso, con el paso de los años ha ido cogiendo bastante fama, pero por los residentes de por allí, porque aquí en Fuenlabrada no tenemos ni idea. Y vamos a ver, el parque se encuentra, como hemos dicho anteriormente, en la calle Alcalá, ¿vale? Que se baja en el metro Suances, que está pues a 45 minutos, como mucho. Igual que cuando íbamos al Hormiguero. Ah, como lo del Hormiguero, ¿no? El Hormiguero. Precisamente. Y también junto con la avenida 25 de septiembre. está abierto, atención, desde las 6:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. O sea, para los madrugones vienen genial. Sí, sí, sí, vamos, o sea, esto es increíble. Que no es moco de pavo. Puedes estar ahí jornada intensiva. Es increíble, la verdad. Pero no, es que lo digo porque, por ejemplo, el Parque del Moro, que también está en Madrid, en el Palacio Real, que está de 9 de la mañana a 8 de la tarde, me parece. Pero es que esto está de 6:30 a 10. O sea, es que lo tiene abierto. Tienen 5 horas que está cerrado simplemente. Así puedes que hacer fotos al amanecer, al anochecer y todo lo que quieras. Sí, sí, está perfectamente. Está muy bien para aquellos fotógrafos como Mariana, ¿verdad? Bueno, también otra cosa que es bastante importante, para mí sobre todo, porque, bueno, para aquellos amantes de los animales, yo soy una de ellas, por eso he dicho que para mí sobre todo. ¿Y qué tipo de animales te gustan? A mí me encantan los lobos. Vamos a ver, animales domésticos. Ah, vale, vale. A ver, hablando de lobos, que ya hablaremos de Caperucita Roja. ¿Quieres hablar ya de Caperucita Roja? Me encanta, me encanta, estoy ansiosa, vamos. Estoy intrigado, a ver lo que quieres decir. Bueno, chicos, a mí dejarme con mi sección, ¿vale? Luego habláis de Caperucita y de los tangas y de lo que queráis. Mala combinación, Caperucita y tanga. Bueno, para Mariana no lo será tanto, ¿verdad? Bueno, Mariana, pobrecita, dejémosla. La estamos poniendo aquí. A lo que iba. Dejan entrar con perros, ¿vale? Con gatos, hurones, ratas, conejos, en fin, todo lo que sea. ¿Con rata? Sí, sí, con todo lo que sea, mientras vaya con correa. Bueno, lo de la rata lo he puesto en el... He de decir que lo de la rata, Anabel y yo estuvimos en el metro. Bueno. Ay, Dios. Y vimos una muchacha con una rata en el cuello. Ay, no me digas. Y la guardaba detrás del pelo, sí, y estábamos sentados y de repente la vemos aparecer por aquí. Fue una de... ¿Esto qué pero es? Estaba viva, o sea, ay, se claro, tía, una no pedazo de rata como tu cabeza de grande, o sea... ¡Qué horror! Tremendo. Que a mí me encanta, yo vi una chiquita, una blanca, tía, que tenía una mujer también. Yo me encanta. Odio. Ay, no, son muy buenas. Y te lamen como los perros. Pero estaba súper grande, o sea... Yo daba miedo. Tenía un cacho rabo. Sí, pero tío, que es muy bonito, no. Que son muy cariñosas. Bueno, a ver, que la jefa nos echa la bronca. Vamos a seguir. Es verdad, con el por tema. Cierto, que se nos olvidó presentarla en el primer piloto. En el piloto, vamos, que al mando de todo este cotarro está Elena y Terry. María Teresa Mbapo Lopá y Elena Clemente Domínguez. Que están referenciadas en el Domínguez, blog. ¿No? Domingo. Domingo. Ay, madre. Es que ya estamos de la moda como Adolfo Domínguez, por pues lo mismo. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la siguiente noticia, algo que me ha dejado estupefacta. Bueno, diréis, ¿y a qué viene esta música? Porque esta música tan misteriosa, sí, ¿verdad? Es misteriosa, ¿eh? Sí, sí, para una sección tan de ocio, ¿no? Pues bueno, resulta que yo buscando para ir por internet encuentro una empresa que se llama Alternative Experience y he dicho, uy, ¿esto? Y me he metido. Resulta que es una empresa que se dedica a hacer ocio completamente alternativo, pero de lo más alternativo que, vamos, que os imaginéis. Y es que, por ejemplo, tiene muchas actividades, pero una de ellas que me ha entrado curiosidad, seguiré hablando de las demás en otros programas, ¿vale? Este día he cogido una actividad que se llama CSI. Y lo que ¿CSI? Quiere decir, sí, sí, CSI, y es que vives un fin de semana auténtico como si fueras miembro del CSI en un pueblo de Ávila. Que se llama Grison por ahí también. Pero sí, te puedes ir solo o acompañado. Puedes ir acompañado, Mariana, claro, con quien quieras, toda la gente que quieras. Si quieres llevar un grupo también. En fin, no voy a dar más. Tenemos que ir nosotros en plena experimentación para la radio. Sí, a ver si nos lo paga la jefa. Que nos lo paguen las jefas. Eso, porque esta, he de decir que esta sí que es la única actividad que he puesto que no es gratuita, ¿vale? Bueno, pero bueno, ahora os comento porque bueno, la cosa es esto. Está en un pueblo de Ávila, que es pequeñito, que se llama El Abejaruco. Ahora os comento una cosa porque a mí me parece un poco fuerte. El Abejaruco, sí, que está en el norte de Ávila, me parece. Y bueno, este pueblo lo que pasa es que está adaptado a un espectáculo donde tú eres el protagonista, eres miembro de CSI. Y hay una casa donde hay un asesinato, está la marca del asesino con tiza, de esto que ponen en plan CSI, ¿no? Sí, en plan sí, CSI, sí. Total. Hay manchas de sangre, hay también pues cuadros rotos, cristales en el suelo. Entonces tú vas cogiendo pistas. Ellos te proporcionan el equipo, el maletín con tus polvos, eso, tus lupas, las luces negras, te dan una cámara fotográfica, todo, y tú tienes que ir sacando pistas desde que entras a esa casa, ¿vale? Empiezas a hacer fotos a todo, y luego lo que a mí me ha chocado bastante es que vas por el pueblo preguntando a la gente del pueblo sobre el asesinato, y así la es. Gente te responde. O sea, a lo casual. Claro, y lo que me parece a mí curioso, y digo, pero bueno, esa gente vive para eso, o sea. A lo casual, en plan, ¿no? Pero, ¿sabes pues que a mí un asesinato? Al panadero, de hecho, hicieron un ejemplo de uno que preguntaba al panadero, por ejemplo, oye, ¿y tú conocías a Pepe? Y es, pero vamos a ver. Uy, el panadero respondía, sí, le conocí, pobre de su muerte, no sé qué. Con lo que he escuchado me recuerda a la serie de animación Scooby-Doo, la verdad. Sí, ¿verdad? Verdad. Pero esto es para vivirlo completamente y es eso, es un fin de semana. Y bueno, pues te dan también el hotel, en la actividad te incluye el hotel rural, con dos noches, te incluyen el desayuno, la cena y los dos días completos de CSI, que luego también hay una senda y también para hacer más actividades si quieres. Y bueno, el precio no lo tengo, pero sí que es eso, no era gratis. El teléfono de contacto es el 644-424-628, o si no, mandáis una dirección de correo a reservas@alternativeexperience, o sea, ¿sabéis cómo se escribe eso, no? Bueno, eso, si no, en el blog lo pondremos. También es verdad. Y lo tendremos ahí fijo. alternativeexperience.es. Y bueno, ahí pues eso, que yo es que me quedo estupefacta con esto, porque sí, digo, no, madre mía. Luego había también otra, por ejemplo, que era un vuelo de en plan perdidos. El vuelo de 200, no sé qué número era, no lo voy a decir porque no era ese el número, pero era un número, vuelo no sé qué. Y era en un bosque, en un valle, se chocaba un avión y tú eras un superviviente y tenías que sobrevivir. Y era también dos días o algo así y pasabas ahí en el valle, te enseñaban técnica de supervivencia y yo. Qué guay, guay. Vamos perdidos total. Tenemos que hacerlo para meternos en el programa Supervivientes y ganar pues dinero. Pues sí, y ponemos ahí nuestra opinión sobre qué tal es la actividad. Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente noticia. Esta música, qué movida, qué rimosa, ¿eh? Qué ritmo. Hemos pasado de misterios a al ritmo, a que a cachondeo a tope. Pues esto viene porque vamos a hablar ahora de los carnavales, porque para cerrar la sesión, pues oye, algo divertido y así con movimiento, ¿no? Y ritmo. Pues como ya queda poquito para que se terminen, que va a ser el fin de semana, este fin de semana, 18-19, ¿vale? Que lo escucharéis. Esto se retransmite el viernes, ¿verdad? Sí. Sí. Pues ya está, pues. El blog lo escucharéis y... Y lo veréis, pues mira. Y cuando sea. Resulta que, claro, en Valencia son las fallas el 18 y el 19, se van a terminar con las cremas y tal. Pero como Valencia queda muy lejos y a pesar de que se han hecho algunas ofertas, que hemos aprovechado algunos, ¿verdad, algunos, José? Algunos de aquí vamos a las vallas. Vamos a las vallas. ¡Ay, qué diversión! ¡Qué emocionada que estoy yo con eso! Estamos emocionados. Tú estás emocionada. Es por quiénes van a las fallas, ¿no? Que pues nos enteramos ayer quiénes iban a las Mariana, fallas. Mariana, no pienses comentarios, más. No pienses más. Vamos, compañeros de clase. Ya está. Exacto, y nadie más. Luego, si me encuentro ahí alguien, es... Es bien por casualidad. Si se ¿no? encuentra un italiano, un argentino, lo que sea. No se escucha nada, eso se va a censurar ahora. No, aquí a mí no me censuréis, ¿eh? Bueno, pues... la censura. La censura. Bueno, pues en Madrid resulta que el viernes 18 y el sábado 19, que este último está aún por terminar, no estoy segura de que el sábado 19 se haga, pero bueno, si escucháis la noticia el viernes, podéis ir el viernes nada más a escuchar esto o vais corriendo a Madrid. Corriendo, corriendo. Vale, porque va a tener lugar una compleja danza llamada la Danza del Carnaval de Barranquilla. Y diréis, ¿y qué es eso del Carnaval de Barranquilla? ¿Acaso es un carnaval que crea los gitanillos de las barranquillas poniéndose hasta las cejas de drogas y alcohol? Pues no, José, no es eso. Sí, yo también la verdad es que lo pensé, porque esto del carnaval de la barranquilla, digo, la barranquilla, ¿sabéis lo que es? No es de los gitanos, digo, no. Pues bueno, como muy buena ingenua que soy, ¿vale? Yo también me puse a investigar ahí por internet y resulta que el carnaval de la barranquilla es la fiesta más grande e importante de un pueblo de Colombia llamado Barranquilla, ¿vale? Además, es uno de los más reconocidos en el mundo entero. O sea, se disfraza mogollón de gente, van millones de personas. Dios. Y se celebra durante 5 días. O sea, tú imagínate la que se monta carnaval ahí. De 5 días, ¿eh? Sí, sí. Luego dicen de los españoles que tenemos... Ni duermen fiesta. Ni nada. O sea, yo están ahí a base, yo creo que, en fin, de todo. Pues de drogas y alcohol y... Ya de luego, en todos los países hay fiesta. Nos han colgado aquí nosotros el San Benito de que somos muy fiesteros, pero yo veo que por todos los lugares hay muchas fiestas también, ¿eh? Es increíble. Pues bueno, este espectáculo de colores lo vamos a tener en el Centro Cultural Nicolás Salmerón, aquí en Madrid también. Igual que el otro que estaba también en el Parque del Valle del Jerez, pues todo aquí. Es que en Madrid está todo. Si te pones a buscar, hay de todo. Y bueno, está situado en pleno centro de Madrid, en la calle Matutano 51, que es paralela a la calle Príncipe de Vergara. Y el metro más cercano es Concha Espina, que yo he dicho Concha Espina, ¿dónde está? Pero me he dado cuenta, me he puesto ahí a mirar por el mapa, es que yo soy mujer nueva, ¿vale? Y está cerca de Nuevo Ministerio, que es el más conocido, ¿verdad? Sí. Pues eso. Y bueno, es como ya sabéis, es hasta las... no lo he dicho antes, es a las 7, ¿vale? A las 7 de la tarde empieza, el sábado, el viernes y el sábado. Y bueno, nada más. Hasta aquí la sección de hoy, de Ocio Alternativo, y espero que escuchéis la de la semana que viene, que vendrá cargadita también. Sí, tenéis que escucharnos. Aquí en la radio RJC nos tenéis que escuchar siempre. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up. Tonight, I'ma fight till we see the sunlight. Tick-tock on the clock, but the party don't stop, no. Y ahora pasamos a fotografía con Mariana Scarlett. Bueno, chicos, como os he dicho antes, os he traído el retrato. Oye, el retrato, qué tétrico suena. Suena interesante, ¿no? Hay muchos tipos de retrato, José. Pero bueno, aunque genéricamente hablamos del retrato como si se tratase invariablemente de la fotografía del rostro de una persona, sí, su esencia va mucho más lejos. ¿Por qué creéis que su esencia va mucho más lejos? No sé, pero eso suena muy interesante. Porque implica la participación de muchos elementos. ¿Como cuáles? Queda a imaginación de muchos, ¿no? Fuera de campo, ¿no? Fuera de campo. Es más, fuera de cuadro. Fuera de cuadro. Bueno, y ¿cómo se coincide hoy el retrato, no? El retrato refleja la imagen de una persona. O sea, ¿cómo es esa persona, no? ¿Cómo se refleja delante de las cámaras la persona? Pero no solo el retrato es el rostro de una persona, también puede ser una mano, un pie, una sombra, el pecho, la cara, la boca. Bueno, pero esos son más planos detalles, ¿no? Sí. Pero cuando tú fotografías un retrato, te observas, ¿no? Observas todos los detalles que tiene una persona. Y si esa persona es interesante físicamente, mucho más, ¿no? Hombre, pero yo pienso que con una mano no vas a saber si esa persona es guapa o no, o si te interesa. Depende de la mano, porque tú sabes que la mano implica el tamaño de... Eso es de la mano al codo, que no... El tamaño de la cuenta corriente. Uy, de la mano al codo, Vanessa, tan grande. De la muñeca al codo. Ah, vale. Todo hablando de la cuenta corriente, del vale, libro. Ya decía yo. Bueno, os he traído tres fotógrafos muy interesantes que influyeron en el siglo XIX y XX del retrato, ¿no? Como son Nadar, el cual prefirió dedicarse a retratar a políticos, científicos o escritores antes que abordar las temáticas de la moda, Anabel. Eso va para ti. O sea, prefirió el retrato antes que la temática de la moda, ¿no? Eligió mal. Ya, prefería el reflejo de una persona más que la parte estética, ¿no? Que es lo que refleja la moda. Filosófico. Sin embargo, no le dio la espalda a las nuevas tendencias, ¿no? Aunque renunció, él criticaba la fotografía de moda. La criticaba. Pero en algún momento criticaba positivamente y negativamente. Pero se llegó a dedicar en algún momento a lo que es la fotografía de la moda. No, pero las observaba. Entre sus mejores fotografías están del pintor Edouard Manet. Como me encanta este pintor impresionista. Manet. ¿Se escribe Monet o Manet? Es que hay dos, Manet y Monet. Monet es el que di yo en Instagram. Ay, tú diste todo, Vanessa. Tú diste todo. Ya luego hablaremos del impresionismo tú y yo. Bueno, Víctor Hugo, otro literato y pintor, y entre otros. Otra fotógrafa que las he traído es Julia Margaret Cameron. ¿Qué nombre? Suena interesante, Julia, ¿a que sí, José? Es? Julia Margaret Cameron. Vale, oh, pero Dios, ¿por qué mío pones esa entonación? Con Cameron. ¿Te gusta Cameron? Es como Cameron. Cameron me recuerda a Cameron Díaz, fuego, ¿no? Y eso que me gustan los hombres, ¿no? Pero uno... Sí, uno lo recalcó siempre antes en la otra sección. Sí, lo recalco. Masculinos, busca novio. Bueno, venga, no nos desviemos. Bueno, no nos desviemos. Voy a traer aquí una campanita para cuando empecemos a desviar. La campanita de los bomberos. Y me lo recuerdas, ¿no, Vanessa? Bueno, venga, sigue. Bueno, esta fotógrafa inglesa, los retratos de Cameron tienen un aspecto de flow. ¿Cómo que de flow? Flow, ella lo denominaba flow. A mí es que flow me suena a reggaetón. Sí, ¿verdad? Con más flow. A mí también, ¿sabes? Cuando lo leí, cuando empecé a investigar sobre esta fotógrafa, me sonó, pero esto es reggaetón. Y no, ella con el flow se refería al desenfoque. Tiene flow, una foto desenfocada tiene flow porque está desenfocada. Para ella sí, y se llama el efecto flow. El efecto flow. Bueno, una cosa que hemos aprendido hoy, el efecto flor. Colores, cada uno se inventa lo que quiere, digo. Ya te digo. Bueno, Vanessa. Y sabéis las ventajas que tiene el desenfoque, ¿no? Que puede, yo qué sé. Se puede resaltar bueno. Las cosas más importantes. Ay, resalta la imagen, Anabel. La resalta. Imagínate, Anabel. Imagínate una fotografía del tipo que nos gusta, Anabel. Que te gusta, mira. Eso. Que me gusta. Estamos otra vez desviando del tema. Ya. Sigue con la fotografía. Te lo juro, vete una campanita que te da casa. Y ella, el desenfoque, lo hacía con intención. O sea, ella no hacía este efecto flow por... Era intencionado. Claro, era intención. Era un por qué, ¿no? ¿Por qué ella hacía este efecto? Y bueno, de ahí que sea considerada como uno de los antecedentes del pictorialismo fotográfico. De finales del siglo XIX, Vanessa, que lo dimos en artes. Eso. Ya decía yo que había dado esto en algún sitio. Ya decía, Vanessa, ¿dónde se han quedado tus años de vida? Es que Vanessa sufre de Alzheimer de vez en cuando, ¿sabes? Sí, tengo memoria a corto plazo, o a largo, depende de cómo se me... Que no solo tienes a corto, a largo no tienes. Aunque... Perdón. Aunque... Pelea de chicas. Aunque sus fotografías tienen algo de religioso, de pictorialismo cristiano, como las pinturas de Rafael. Y Rafael. Ya. Italia. Es que todo se relaciona con Italia. Todo se relaciona con Italia. ¿Por qué relaciona todo con Italia? No lo sabemos. El destino lo querrá, sí. Pero bueno, tú sabes que Italia es una de las cunas del arte, ¿no? Sí. Sobre todo Florencia. Sí. Y sobre todo los italianos, la descendencia. Y sobre todo en el Renacimiento, con Da Vinci, etcétera. Rafael, el barroco. Bueno, la historia sagrada se funde con la poesía. Qué bonita es la poesía. Sí, la poesía mola. Claro, la y depende. Iba a decir yo lo mismo, no sé por qué. Y depende de qué tipo de poesía, ¿no, José? Hay todo tipo de poesía. Sí, habrá tipo, todo tipo de. Por lo menos la que nos envió el profesor de guión audiovisual. No, esa era demasiado filosófica. Esa no me gustó, la muy verdad. Extraña, a mí me gusta mucho su realismo. Es mejor. Sí, que todo te lo imagines, ¿no? Como sí, Dalí. Que tengan rimas también, eso te llama más a seguir, porque hay poesías que no tienen rimas. Sí, que sí. No se entiende, que es la verdad, ya, estoy leyendo. Ya. Bueno, para ver que la gente no sabe cuál es el poema, es la canción de amor de John Alfred Prufrock, o algo así. Sí, John Alfred Prufrock. Pero bueno, esta fotógrafa despreciaba la técnica y por eso utilizaba objetivos inadecuados. O sea, ella no... La rebelde. Sí, ella se rebeló, vamos. Ser rebelde. Ella siguió su propia técnica. Sí. No se refería ni a la profundidad de campo, nada. De por sí, por eso denominó la búsqueda del efecto flow. O sea, no usaba el término desenfoque en sus imágenes, aunque era lo mismo, claro. Pues yo voy a hacer eso, ¿eh? ¿Para qué tanta clase? Claro, tú tienes que hacer lo mismo para ser original, José. Pues ya está. Pues ahora, todos hacer lo mismo. No vayamos a clase. Ahora, todos hacer el efecto flow. Como por ejemplo, las fotografías estaban realizadas con un objetivo que no cubría el formato de las placas húmedas. ¿Cómo me gusta esta palabra? Eso me lo puedes explicar. A ver, ¿qué palabra te gusta? ¿Placas o húmedas? Húmedas. ¿Por qué húmedas? Porque sobre suena mojado. Húmedo. No le preguntes. Campanita otra vez. Imagínatelo, surrealismo. Todo queda en la imaginación de los oyentes, ¿no? Todo queda en la imaginación de los oyentes. Pues el formato, Vanessa, el tamaño de sus imágenes. El tamaño. Con la mano. Es que no la estoy viendo, pero está agrandando la mano. A mí me encantan los tamaños grandes, ¿sabes? No los tamaños chicos. Claro, de la cuenta corriente. Claro, de todo, José. De la cuenta corriente. De todo, José, de todo me gusta. De la cuenta corriente. A mí me encantan los tamaños grandes, a vosotras. De la cuenta. Bueno, tilín, venga, vamos a seguir con los tamaños grandes de la fotografía. A ver, Mariana, cada vez... Sí, la resolución es amplia. La fotografía en tamaño real, Vanessa. Mariana, cada vez que se refiere a un tamaño grande o pequeño, es siempre de la cuenta corriente. Ya. ¿Vale? Aunque debido... No de otra cosa. Aunque debido a todas las ventajas que tenía esta fotógrafa por lo original que era, recibió muchas críticas, porque muchos fotógrafos consideraban que la calidad de sus fotografías eran malas, ya que no aprovechaba las ventajas de la técnica de la cámara. Pero a ver, es que siempre critican a los artistas. Siempre critican a los originales. El caso es criticar. La cosa es criticar en vez de aprender. Deporte español y deporte mundial. Eso es envidia, porque como el efecto flow lo creó ella, pues la tenían envidia. Claro, claro. Y precisamente la criticaban por su técnica del desenfoque. Claro, pero ya está, lo que por inventa eso. Ella es lo que critican. Los innovadores. Pero a pesar de las críticas y a pesar de todo lo que ella sufrió, siguió con su técnica, o sea, siguió adelante con eso y tuvo mucho éxito. Pues bien hecho. Con un par de coletas bien puestas. Y voy a nombrar algunos de sus retratos más famosos. Son de personajes ingleses conocidos como artistas, pertenecientes a su círculo de amistades. Pero también tenía mucho de personas desconocidas, sobre todo mujeres. Por ese lado no se encaminó muy bien, porque... Bueno, ¿y tú qué sabes? Las personas que a mí más me gustaban eran... Deja a la gente que elija lo que tenga que elegir. Bueno. ¿No aprendiste nada ayer? Sí, sí. Yo aprendí, vamos, de la homofobia ayer, aprendí un montón con ese hombre. Estuvo con... ¿Sabes el nombre? No, ¿verdad? Pero era un hombre que profesor, había conocido mundo. De la Universidad de Columbia. De Columbia, que vino a darnos una charla sobre homofobia. ¿Qué? Bueno, si queréis más información, preguntad a la profesora Silvia de Sociología. Bueno, sus retratos están aislados y en grupos, o sea, individuales y en grupos. Como el conocido retrato de verano. ¿Cómo me gusta a mí el verano? Sí, ¿te gusta el verano? ¿Te gustan los retratos? A mí me gusta el verano, ¿sabéis por qué? Porque no hay ropa. Porque puedo andar con poca ropa. ¿Lo ves? Ya lo decía yo. Ya te vamos conociendo, Mariana. Es que eso es lo malo del invierno. Pero el invierno mola más, vas quitando capas. Donde se ponga la playa, el sol, el verano, claro, la piscina, los pantalones bueno cortos, las camisetas de tirante, las flores, todo. No. Lo bueno del invierno es que puedes entrar en calor. Por en eso. Cambio, en el verano necesitas un aire acondicionado para poder entrar es que en calor. Es que es la parte negativa, ¿no? El calor de otra bueno, manera, internamente. Campanita, liando. Claro, que yo estaba haciendo aquí mi pensada. No, pero es que se ha explicado un tanto raro, porque dice que en invierno podemos entrar en calor, claro, pero en verano necesitas aire acondicionado para entrar en calor. Para entrar en calor internamente. Ah, vale. Campanita. Mientras más frío estés en el interior, te lo prometo, el próximo programa traigo campana. Campanita. O sea, está dicho. Mientras más frío estés en el interior, Mariana, sigue con la fotografía. ¿No? Fotografía. Tiene que ver con la fotografía, mi vida. El calor no tiene que ver con la fotografía. Ay, tío, de verdad. Tiene la que ver con la fotografía. De calor y todo eso. Digo, de color, bueno, da igual. Bueno, el último fotógrafo que he traído es Richard Avedon. Fotógrafo estadounidense, sus retratos aparentemente sencillos, pero profundamente psicológicos. ¿Sabéis por qué? ¿Por? Porque en sus trabajos... O sea, esto me recuerda a la sesión anterior, ¿no? Donde hablé de Nietzsche. Sí, de Nietzsche. ¿Os acordáis de Nietzsche? Sí. Con sus 8 horas madre ahí mía. A tope. ¿Sus 8 horas que hacían? 8 horas, pues mira, se fue a tomar café. De todo tipo de cosas, ¿no, José? A comer croissants. Se pueden hacer 8 horas. Corriente. Acariciar a su gato. Echarte una siesta. Acariciarse él y acariciar a otra. Acariciar la cuenta corriente. Ay, la madre. Bueno, ¿por qué fueron psicológicos? ¿Por qué? Eso me pregunto yo. Porque en sus trabajos duraba 4 horas con cada modelo. 4 horas. Para que el cansancio reflejara más en sus fotografías. Que fuese más realista la fotografía. Claro, ya que según él era más real la persona cansada que la persona... ¿Y por qué no la ponía a hacer deporte y luego le hacía fotos o algo de eso? En vez de tener la chica no, cuatro pero horas prefería ahí. Eso, prefería eso. Claro, tenerla ahí 4 horas... No. 4 horas, quién sabe qué harían las 4 horas. No lo quería decir yo. Cansarla. Bueno, entre sus fotografías están rostros de personajes famosos como Henry Miller, Humphrey Bogart, uno de mis actores favoritos, o Marilyn Monroe, entre muchos otros. Mm. Qué interesante fue Marilyn, ¿no? Marilyn, sí. Happy birthday to you. Su método era sencillo, pero efectivo. La derrota anímica del contrario, fotografiado a través de largas y cansadas sesiones. Por ello tuvo éxito. Vamos, por el reflejo psicológico. Que agotaba las personas. Es que imagínate, él no lo dice. Enseñándole la cuenta corriente. Él no lo dice, pero quién sabe cómo las agotaría, vamos. Enseñándole la cuenta corriente. Bueno. Las exposiciones de fotografía que hay están en Musi Foto del 18 al 17 de marzo, del 18 de febrero al 17 de marzo, Galería Blanco y Negro, calle Ricardo Alcón, en el puerto de Santa María. Ya en el blog os dejamos bien. ¿Hay metro o algo? Sí, sí, en la calle Ricardo Alcón es el metro lista. Bueno, ya igual que con la Chapin, información en el blog. En el blog estará la información completa. Bueno. Bueno, ahora os voy a hablar de cine. Bueno, bueno, hoy os he traído cine. ¿Y qué os he traído del cine? La película Caperucita Roja. Ya has dejado píldoras en todo el programa, sabiendo que vamos a hablar de Caperucita. Vale. Es que me encanta Caperucita Roja, José. Bueno, la directora Katherine Hardwick es la misma de Crepúsculo. Es la misma directora de Crepúsculo. Cómo me encantó esa película, vamos. El vampiro, la humana, vamos. Sin olvidar en la película a la abuela, el lobo y el abrigo rojo. Vamos, lo típico del cuento. Sí. No se quitó nada en absoluto. Película inspirada en pintores como Picasso y Francisco de Goya. La estética de la película se basó en el Jardín de las Delicias de El Bosco. ¡Cómo me encanta ese cuadro! Cada vez que voy al Prado, vamos, me quedo por lo menos una hora observando el cuadro. Como aquella que dice que va al Prado todos los sábados. ¿Encontrarás defectos y virtudes a ese cuadro? Virtudes, más que nada. Como sabéis, este cuadro cerrado en su parte exterior alude al tercer día de la creación del mundo. Se representa un globo terráqueo con la Tierra dentro de una esfera transparente. Símbolo, según Tolnay, de la fragilidad del universo. Solo hay formas vegetales y minerales, no hay animales ni personas. Es un poco triste eso, que no hayan personas. A mí que me encantan las personas, yo soy persona. Bueno, pero es interesante. Bueno, al abrirse, como sabéis, es un tríptico, presenta en el panel izquierdo una imagen del paraíso donde se representa el último día de la creación con Adán y Eva. Yo siempre he querido ser Eva, fue mi gran sueño, vamos, con Adán, el primer hombre de la Tierra. Estar con el primer hombre de la Tierra, ya imaginarás tú la experiencia que adquiriría después, ¿no? Sí, pero no puedes elegir, solo tienes uno. Bueno, no sé si era yo me imagino que sería bonito, ¿sabes? Como es el primer hombre de la Tierra, no distinguiría si es feo o guapo. Bueno, y en el panel central se representa la locura desatada, la lujuria. ¡Cómo me encanta esta palabra, vamos! La lujuria. Yo frecuentemente suelo ser lujuriosa. Mariana. Se te conoce. Ya me conocéis, ¿no? ¿Cómo soy yo? Sí, pero entro los en calor. Espectadores... No los sé. oyentes se imaginan. Esto es lo bueno de la radio. Bueno, campana. Bueno, en esta tabla central aparece el acto sexual. Y es donde se descubren todo tipo de placeres carnales. ¿Por qué creéis que me quedo tanto rato observando el cuadro? Porque todo tipo de placeres, Y que son la prueba de que el hombre había perdido la gracia, o sea, era un pecador. Esto es lo bueno del pecado para mí, aunque soy creyente de la iglesia y todo esto, pero vamos. Bueno, Mariana. Debo de tener más demonio por dentro que nada. Por último tenemos la tabla de la derecha donde se representa la condena en el infierno. En ella el pintor nos muestra un escenario apoteósico y cruel en el que el ser humano es condenado por su pecado. O sea, el mío sería el de la derecha. En esta película ha ido evolucionando hasta ver a la mítica niña como una auténtica heroína del cine de acción. Pero lo interesante es que nunca se le había visto como una jovencita seductora que se debate entre dos amores. Y eso es lo interesante de la película. Y bueno, para concluir, Amanda Seyfried, protagonizada por Red Riding Hood. Esta joven vivirá durante la trama la constante amenaza de los demonios y los hombres lobo. ¡Ah! Mientras el padre Salomon Gary Oldman será el cazador de estas terribles bestias. Bueno, en definitiva, que es una interesante película y hay que verla, El estreno es el próximo 22 de abril del 2011. Así que ir a verla, chicos. Bueno, os dejo. Voy a dar paso a José. Bueno. Bueno, vamos a dar paso a José, que ya lo había dado previamente mañana, pero lo vamos a decir. Y recordamos que estamos en la Universidad Rey Juan Carlos, ¿vale? Así que, José, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues como íbamos un poco justo de tiempo, porque Mariana ahí estaba explayándose bien en su lo sección siento, de fotografía. José. Bueno, os traigo un poco así un montón de noticias cortitas. La primera de ellas, ¿os gustaría viajar al futuro? Claro, sí, hombre. Quiero conocerlo. Pues mira, ya está confirmada la fecha de salida de un videojuego llamado Deus Ex Human Revolution, que ya está a fecha para el próximo 26 de agosto. Es un poco un futuro distópico de corte ciberpunk. Uy. Así como en plan, para aplicar el ciberpunk así en plan coloquial, es como unos pokeros que le gusta mucho la tecnología. Uy, qué cosas, lo que se inventan, madre mía. Pero la trama está muy bien y es sobre averiguar empresas multinacionales. Tiene unas subtramas, ahora que lo estamos viendo en guión, y hay que desarrollarlas y, ¿sabes?, descubrir pues todo el problema que hay en sí, ese videojuego. Sí, además que tiene su historia. Tiene su historia emitida. Decir que es la continuación de Deus Ex, que ya se creó el primer videojuego en 2000, y que se hizo una secuela en 2003 llamado Deus Ex Invisible World. Así que, importante. Bueno, pasa así rapidito. Ya se están rumoreando mucho sobre la nueva salida del Grand Theft Auto 5. Eso suena a carreras, ¿no? No es de carreras, es el videojuego así muy criticado. Las otras ediciones, que es el videojuego este de robar coches, matar a las personas. ¿Tipo GTA 3? Sí, es que es el GTA. Anda, fíjate tú. Sí, yo soy fanática número uno. Bueno, de pequeña, es que jugaba más de pequeña que ahora, porque no hay tiempo. ¿Y pero tú qué haces jugando de pequeña ese juego? Ay, yo qué sé, me lo puso mi hermano una vez y ahí estaba matando viejas. Es que también pasaba lo mismo. Qué destrozando violencia. Coches, que sí. Te seguía la policía y pues se rumorea coches. Ya que están, que Rockstar, la desarrolladora, está desarrollando el título quinto ya. Claro, de la pues a pesar de las críticas, a pesar de las críticas, ya va el quinto, ¿no? Eso es lo bueno. Bueno, el quinto, a ver, ¿me entiendes? El quinto sí. Videojuego. Sí. Bueno, por otro lado, algunas desarrolladoras de videojuegos están preocupadas por poder emitir videojuegos para NGP, la sucesora de PSP, y 3DS, la sucesora de DS. La preocupación viene porque se necesitan más recursos y más tiempo para poder desarrollar algo de buena calidad, ya que son más caras de producir estas consolas. Así que están ahí recortando costes, y ahora con la crisis más barato. Ya ahora con la crisis más barato, claro. Pues no sabemos, porque como la gente espera recibir mejores videojuegos para esas consolas, ya que crean muchas expectativas, pues no están ahí. Un tira y afloja. Bueno, por otro lado, seguimos con Nintendo, Satoru Iwata, que ya le conocéis. Satoru Iwata. El presidente de Nintendo, y Shigeru Miyamoto, el creador de la saga de The Legend of Zelda, de la música del principio, ha confirmado que el remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time para 3DS incluirá algunos extras que no tenían para la versión de Nintendo 64. Recordemos que esa es la primera versión que salió, que ya hace bastante tiempo, y ahora van a hacer un remake para 3DS. Así en plan 3D. Debe molar esa... Sí, el juego es muy interesante. Yo he jugado para la Nintendo 64 y es un buen juego. Tiene una buena historia. Y al hacer... Una pregunta, José. ¿Y al hacer 3D se necesitan gafas o...? No, como dijimos en el programa anterior, es el 3D en profundidad. O sea, tú lo ves en la pantalla y ves el 3D... Ya, ¿cómo olvidar esa palabra? Gracias. Hay un anuncio que hace Damián, sí, que dice que es como ver... Damián Moya, ¿no? El del hormiguero, que y es también, como ver por una ventana, que es como mirarlo. Y también Pulset, que se queda sorprendido. Pero Pulset. Es que es que yo no entiendo cómo puede ser ese 3D. Bueno. Tenemos que comprar una live, por verdad. Sí. Bueno, o ver el ejemplo por ahí en la FNAC. Bueno, como hemos dicho, ahí Japón ha sido tocado por un tsunami, por terremotos. La industria del videojuego de Japón ha realizado donaciones para el territorio por el territorio. Las dos compañías de renombre que han hecho sus donaciones son Nintendo y Sony. Han colaborado porque son las más importantes y son las que están allí asentadas. Y otra de las importantes, que también se ha sumado a las donaciones, es Namco Bandai, que todos la conocemos también. Bandai, qué guay. Es verdad. No, pequeño, ¿no? Habla de los Tamagotchis y etcétera. Y no nos extraña que estas donaciones, sabiendo que el país nipón es uno de los principales mercados de videojuegos y de uno de los más que consumen. Y por otro lado, las consecuencias del terremoto han hecho que muchos de los eventos de videojuego hayan sido recolocados en fechas distintas de las que estaban previstas o simplemente han sido cancelados. Claro. Así que... Normal, con lo que se ha montado. Con la que se ha montado, pues... Y además es un buen mercado ese, y es el que también produce, así que estamos un poco en vilo, a saber lo que pasa. Luego, por otro lado, según Ray McQueen, máximo responsable de la división británica de la compañía Sony, al menos en Reino Unido se espera que PS3 tenga una rebaja en un futuro próximo. Y yo que me la he comprado ahora. Así que también declaraba que hasta ahora no se ha podido reducir costes, ya que PSP le ha costado bastante asentarse, ya que su la antecesora, o sea, PS2, había tenido mucho éxito y se había sentado en el mercado. Así que esta le está costando más. Vaya. Y bueno, como ya tenemos poco tiempo, deciros que también sale el pasado 10 de marzo, salió a la venta de Dragon's Age, la secuela del videojuego que lleva el mismo nombre, Dragon's Age Origins. Es un plan juego de rol ambientado así en la época medieval. Y vosotros os preguntaréis qué juego de rol, ¿verdad? No, yo sé los que son, estos tipo los Wars estas, ¿cómo se llaman? Yo sé, es que no he jugado mucho, pero lo he oído. Es que así entramos directo a mi sucesión, el diccionario del jugón. La palabra de hoy es RPG, que viene del inglés el Role Playing Game. Es un juego, los personajes de estos videojuegos se caracterizan por poderles equipar con muy variadas armas y armaduras, y cada personaje pertenece a una raza concreta con habilidades y con magias concretas. O sea, sí, en plan magos, hechiceros... O sea, que cada uno tiene sus virtudes, ¿no? Sí. Tipo Imperium, ¿no? Que hay un poquito más... Sí, el Imperium ya hablaremos de qué videojuego es. Es en plan el World of Warcraft, es el más famoso de todos. Por ejemplo, también Sacred, etcétera, un montón de videojuegos. Diablo. El tipo de videojuego este de... Vas matando y vas ganando experiencia, etcétera. Desarrollado siempre en épocas medievales. Pero hay actualmente, muchas veces se desarrolla en épocas así posapocalípticas, de corte futurista. Pero hasta aquí ha estado bastante intenso el programa, ¿eh? Ha tenido bastantes cosillas. Oye, y deciros que quizás el programa que viene... Tenemos la telenovela, ¿no? Radionovela. Y bueno, y también teníamos previsto una sección nueva que pensábamos estrenarla, pero bueno, ya la dejamos para el siguiente programa, que se va a llamar el tema random. Hablaremos random. Sobre, presentaremos un tema y aquí debatiremos sobre ese tema, así en plan gracioso. Así que ya sabéis, escucharnos, chicos. Escucharnos aquí en la radio RJC y ya decimos el blog otra vez para despedirnos hasta que la audiencia lo separe, .blogspot.com. Y saludar especialmente a nuestro querido fan número uno, Freddy, que es fan de mi sección. Perdón por esta vez, la sección ha sido muy corta. Me lo ha dicho a mí, José, me lo ha dicho. Que la ha dicho Mariana. Regáñale a Mariana porque no me ha dejado tiempo. Pues bueno, habrá más secciones. Y bueno, decir que cada fan que llegue, si llegáis poco a poco, os iremos saludando. Saludos personales. Venga, un besito. Así que muchas gracias. Adiós. Por escucharnos. Adiós. Fight. Na na na na na. He's gonna start a fight. Na na na.